dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, inicio de mes. Ya estamos en el mes de septiembre, qué rápido. Ya se nos fue el mes de agosto, espero que todos hayan dejado ir el mes pasado con mucho amor y con mucha tranquilidad y con mucha seguridad de iniciar este nuevo mes, llenos de actitud, llenos de felicidad y obviamente de agradecimiento, ¿no? Porque ya Dios nos permitió estar en el mes de septiembre, ya. Ahorita ya estamos en el mes de septiembre y es algo bonito por agradecer, ¿verdad? Y pues para iniciar este hermoso día, ya saben, nos vamos ahí con la temperatura, que ya van bajando las temperaturas, por cierto, ¿no? Ya está bajando la temperatura, ya se siente pues más tranquilo, ya no está el calorón que habíamos tenido hace 2 semanas. A mucha gente le gusta el frío, a otros el calor. Yo prefiero el calor, aunque a veces dices tú está insoportable, yo prefiero el calor, pero pues no sé, ¿ustedes qué prefieren, el calor o el frío de acá de Utah? Es que el calor aquí de Utah pues sí también está fuerte, pero hay muchas formas de poderse calmar, ¿no? Ya en Sonora, cuando yo estoy en Sonora, pues dices tú, no, sí está bastante heavy, ¿no? Ahí sí es entendible. Pero bueno, tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit con un cielo soleado. La calidad del aire tenemos un valor de 57, está moderada, un viento que corre a 4 millas por hora con una humedad de un 42% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes 2 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles 3 de septiembre, se esperan máximas de 90, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 4 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes 5 de septiembre, Se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Entonces viene con un poquito más de calorcito que las finales del mes de agosto, pero aún así pues no va a estar tan caliente como estaba. El índice de rayos ultravioleta para el día de hoy va a estar alto, vamos a tener un valor de 7 y su máxima exposición el día de hoy será a las 2 de la tarde. Y pues adivinen qué, ya estoy en el mes en el que viene nuestro bebé, si Dios quiere, todo sale bien. Ya me faltan un par de semanitas y aquí seguimos, gracias a Dios, pudiendo hacer el programa. No sé, la verdad, ya estos días ya se han vuelto un poco más pesados. Ya no sé si vaya a llegar al día que me dijeron o voy a llegar antes. A veces siento que va a ser antes por los síntomas que tengo. Y a veces digo, no, pues es parte de todavía. Pero pues por el momento pueden decir que Janet estuvo hasta su último mes de embarazo. Qué increíble, la verdad no pensé llegar hasta acá, sinceramente, cuando estuve en los primeros meses de embarazo no pensé, pero aquí estamos, bendito Dios. Y mañana, hablando de todo esto, pues mañana no habrá programa porque tengo cita médica, ya cada semana ya tengo cita, bueno, estas últimas ya 2 semanas más. y pues yo creo que es muy probable que esta semana tal vez ya sea mi última semana aquí en el programa, no sé, o sea, cómo vaya a seguir, pero como ya les he dicho también, pues les voy a informar a través de Rabbit cualquier novedad o cualquier cambio, y si puedo seguir haciendo el programa pues lo voy a seguir haciendo. Todavía nos faltan algunos detallitos nosotros por programar por acá. Entonces, pues ya con menos tiempo, pues probablemente por eso también les vaya a decir algunos días que tal vez que no va a haber programa, o definitivamente decirles, pues nos vemos hasta la próxima, que no va a ser, no sé cuándo es la próxima, pero sé que tiene que ser después de una cuarentena, ¿ok? Si es que puedo regresar así, pues más fácilmente. Todo va a depender del bebé, así que espero me tengan un poquito de paciencia y yo poderme organizar con los tiempos posteriormente, a ver a qué horas puedo hacer el programa, tal vez lo grabe por la tarde o muy de mañana, todo va a depender de mi bebé ya, ¿ok? Y pues cualquier cambio se les estará informando. ¿Qué más les iba a decir del día de hoy? Que también hoy es día libre para muchos, es puente acá en Estados Unidos, es Labor Day. Hoy no se trabaja, hoy me iba a tomar el día, pero dije no, porque ya me voy a tomar muchos días después y voy a tratar de hacer pues lo más que pueda con ustedes, ¿ok? Recuerden que pues en la página pues simplemente se estropeó todo nuestro historial, todo lo que estaba guardado en WordPress, todo tronó, no lo pude recuperar, pues esa parte de las páginas, entonces no están los programas, sino yo les dijera, pues vayan y escúchenlos ahí, no me dio tiempo tampoco de programar todo, o sea, volver a hacer otras páginas para poner ahí las líneas, lo iba a hacer, les había comentado, pero también les quiero informar que en archive.org, Archive, se escribe archive.org. Ahí tecleen en la búsqueda Janelvi y ahí van a encontrar todos estos audios. Todos los que hemos estado haciendo y recientemente también los estoy subiendo, pues para cuando tenga tiempo de volver a modificar la página web, poder subir ahí los recientes links, pero ahí todos los años, ahí sí están guardados todos, ¿ok? Ahí pueden seguir ustedes escuchando. Tal vez voy a poner ahí un link nada más para que ustedes ingresen directamente y puedan escuchar pues todas las grabaciones, ¿verdad? Porque yo les quería hacer una lista de producción acá en la página, pero la verdad no he podido, no he tenido el tiempo pues para dedicarme a esto, por lo mismo que ya me tengo que estar dedicando a otras cosas, pero

había una vez en mi pueblo un matrimonio.

Muero.

10 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Un ingreso inesperado podría llegar a tus manos. La recomendación de la vidente del día de hoy, que es Moni Vidente, es ser precavido con el dinero y administrar mejor tus recursos en esta nueva etapa. La carta del tarot que sale el día de hoy, 1 de septiembre, es la del diablo. Para el signo de Tauro, atención con los contratiempos y situaciones que podrían rozar lo legal. Es momento de controlar los impulsos, en especial en lo relacionado con las finanzas. La carta del tarot, la justicia. Géminis, se aproximan transformaciones que te abrirán el camino hacia el progreso personal. No desaproveches las oportunidades que el destino pondrá frente a ti. La carta del tarot, el mundo. Cáncer, septiembre llega con buena fortuna y proyectos sorpresivos. Sin embargo, la astróloga aconseja cuidarse de personas envidiosas o amistades desleales. La carta del tarot, el mago. Leo, este mes se perfila favorable para tus intereses. se avecinan avances y propuestas laborales que habías estado esperando desde hace tiempo. La carta del tarot es el carruaje para el signo de Virgo. La recomendación es encontrar calma y buscar momentos de serenidad. Procura mantener el equilibrio emocional y evita tensiones innecesarias con tu pareja. Carta del tarot, la templanza. Libra. Según Moni, estas semanas serán decisivas para tu crecimiento. Vivirás transformaciones importantes que exigirán tomar determinaciones firmes. La carta del tarot es el emperador. Escorpio, el mes vendrá acompañado de decisiones de gran peso que marcarán tu rumbo, así que prepárate para un torbellino de emociones ante los cambios que se aproximan. La carta del tarot, la rueda de la fortuna. Sagitario, es tiempo de confiar más en tus capacidades. Enfrentarás pruebas significativas y las cartas sugieren ser reservado respecto a tus próximos planes. La carta del tarot, la torre. Capricornio, la energía del sol ilumina tu camino en estos días, especialmente en temas relacionados con la prosperidad. Nuevas oportunidades aparecerán, así que aprovéchalas al máximo. La carta del tarot es el sol. Acuario, las cartas marcan un periodo positivo lleno de posibilidades que deberás aprovechar. En el ámbito sentimental se te invita a dejar atrás el temor y abrirte a nuevas experiencias. Carta del tarot, la estrella. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tu carta guiará las decisiones durante este ciclo, ya que se avecinan cambios tanto laborales como personales. La recomendación es soltar el pasado y avanzar hacia lo que realmente aporta. Carta del tarot, As de Oros. Y otra mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de ciencia y tecnología. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Chihuahua. Despacito. Vamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 26 minutos y estás escuchando con el pie derecho. Y vámonos a las noticias de ciencia y tecnología. Y voy a comenzar con una noticia de ciencia. La inteligencia artificial ya predice huracanes mejor que los modelos tradicionales. El huracán Erin ha sido la primera gran prueba real para Weather Lab, el sistema de predicción de Google DeepMind. Su inteligencia artificial no solo anticipó la trayectoria del ciclón con más precisión que los modelos europeos y estadounidenses, sino que también acertó en la intensidad de sus cambios, marcando un hito histórico. Anticipar la trayectoria de un huracán puede salvar miles de vidas. Hasta ahora, los modelos meteorológicos más fiables eran los físicos, basados en ecuaciones complejas que simulaban la atmósfera. Pero la inteligencia artificial acaba de demostrar que puede hacerlo aún mejor. El huracán Erin, que alcanzó la categoría de 5 en menos de 24 horas, sirvió como prueba de fuego para Weather Lab, el modelo de Google que superó con claridad a los sistemas tradicionales. Y bueno, perdón, vámonos a una pequeña pausa, ahorita regreso. We'll be right back.

entrenado con registros meteorológicos globales y una base de datos con casi 5.000 ciclones de los últimos 45 años, el sistema identifica patrones invisibles al ojo humano. Esa capacidad le permitió anticipar tanto el recorrido como la intensidad del huracán con una precisión inédita. ¿Por qué importa tanto la precisión? Los pronósticos de entre 3 y 5 días son cruciales para decidir evacuaciones, activar alertas y proteger infraestructuras. Según pruebas internas de Google, con tormentas recientes, WeatherLab mejoró la ubicación final de los ciclones con un margen de hasta 140 kilómetros respecto a la ECMWF. Además, captó con exactitud el ciclo de vida de Erin, prediciendo sus picos de intensidad prácticamente sin error. Según James Franklin, ex jefe de especialistas en huracanes del Centro Nacional de Huracanes, lo que viene de la prueba al uso oficial. Aunque el rendimiento ha sido excepcional, Google advierte de que su modelo aún no está listo para el uso público. Por ahora, las agencias recomiendan seguir atendiendo a los pronósticos oficiales. No obstante, expertos como Franklin creen que en el 2025 WeatherLab podría integrarse en la operativa del Centro Nacional de Huracanes, revolucionando la forma en que nos preparamos frente a estos fenómenos extremos. Una nueva era para la meteorología. El éxito de WeatherLab abre la puerta a un cambio profundo: modelos híbridos que combinen física e inteligencia artificial para lograr predicciones más rápidas, precisas y accesibles. En un contexto de crisis climática y tormentas cada vez más intensas, contar con esta ventaja tecnológica no es solo innovación, sino una cuestión de supervivencia. ¡Wow! O sea, lo tienen. La inteligencia artificial ya hasta predice huracanes mejor que las personas. Y bueno, vamos a pasar de ahí a una noticia de tecnología: baterías nucleares, la energía silenciosa que promete décadas de autonomía. La próxima revolución energética no llegará desde el litio, sino desde el núcleo atómico. Startups y centros de investigación impulsan baterías nucleares capaces de alimentar sensores, robots o implantes médicos durante décadas sin recarga. Sus ventajas son enormes, pero los retos regulatorios, de seguridad y costes marcan el ritmo de su futuro. Aunque suena a ciencia ficción, las baterías nucleares resurgen como alternativa real a las químicas convencionales. Gracias a los avances en conversión betavoltaica y al uso de isótopos como níquel 63 y tritio, estos dispositivos prometen una autonomía nunca vista. El reto está en conjugar seguridad, regulación y viabilidad económica. Si logran superarlo, podrían transformar la exploración espacial, la medicina y la tecnología portátil en las próximas décadas. Una tecnología con historia y nuevos protagonistas. Lejos de ser un invento reciente, las baterías nucleares se usaron en los años 70 para alimentar marcapasos. Más de 1.400 pacientes vivieron con implantes basados en plutonio-238 hasta que los problemas de trazabilidad llevaron a prohibirlos. Desde entonces, su uso quedó restringido a faros remotos, estaciones meteorológicas o misiones espaciales, como las sondas Voyager, que siguen siendo operativas gracias a generadores termoeléctricos nucleares de más de 40 años. Hoy empresas como Infinity Power en San Diego, City Labs en Miami o Arken Light en el Reino Unido lideran una nueva generación de prototipos más compactos y seguros. Universidades en China, Corea del Sur y Reino Unido colaboran para optimizar materiales y semiconductores que hagan viable la producción a gran escala. Y bueno, ¿cómo funcionan las baterías nucleares modernas? Estas baterías no son pequeños reactores. Su principio consiste en aprovechar la desintegración de radioisótopos que liberan partículas beta. Al interactuar con semiconductores, generan una corriente eléctrica similar al efecto fotovoltaico. Otra vía convierte el calor emitido en energía eléctrica mediante dispositivos termoeléctricos. Isótopos como el níquel 63 y el tritio resultan más manejables por su baja energía mientras que el plutonio 268 o polonio 210 ofrecen más potencia, aunque requieren blindajes más estrictos. La tecnología botavoltaica ya ha alcanzado eficiencias superiores al 10% y algunos startups aseguran acercarse al 60% en el laboratorio. Aplicaciones del espacio profundo al quirófano. Bueno, aplicaciones del espacio profundo al quirófano. La exploración espacial sigue siendo el campo más prometedor. Sondas, satélites y robots necesitan energía fiable durante décadas sin mantenimiento. En la Tierra, los escenarios incluyen sensores remotos, drones miniaturizados, marcapasos y otros dispositivos médicos donde el reemplazo de batería resulta complejo o arriesgado. El ámbito militar también estudia su potencial para reducir la carga energética en misiones prolongadas. Y bueno, aquí sale Beijing Botavolt. Anunció una batería experimental de 100 microwatios con 50 años de vida útil y trabaja en un modelo de un vatio. City Labs desarrolla células de tritio con hasta 20 años de autonomía, mientras que la Universidad de Bristol explora prototipos con carbono 14 capaces de durar milenios. Obstáculos y futuro cercano. El gran freno está en la regulación y el coste de los radioisótopos. Un gramo de tritio puede superar los $30,000. A esto se suman los requisitos de licencia, el manejo seguro y la gestión de residuos radioactivos. Aún así, los expertos coinciden en que la tecnología ya demostró su viabilidad. La pregunta no es si funciona, sino dónde y cómo se usará. Mientras tanto, el espacio y la medicina parecen ser los primeros escenarios donde estas baterías silenciosas y duraderas podrían cambiar las reglas del juego. Y bueno, los 10 empleos a prueba de inteligencia artificial que todo el mundo quiere. Esta es otra noticia de tecnología. Y vamos a decirla ahorita. Dice, la inteligencia artificial reemplazará a la mitad de los trabajadores de oficina en Estados Unidos, dice un CEO. La inteligencia artificial escala rápidamente en el mundo laboral, creando temores ante una crisis de empleo. Los que trabajan y los que buscan trabajo intentan saber si tienen posibilidades de quedar desempleados. El ritmo veloz del avance de la inteligencia artificial se ve respaldado por los datos y como resultado la gente intenta encontrar empleos a prueba de inteligencia artificial que le brinden seguridad a medida que las compañías de todo el mundo deciden automatizar tareas en lugar de contratar empleados nuevos. A pesar de que ningún estudio puede decir definitivamente qué empleos son 100% a prueba de inteligencia artificial y cuáles acabarán siendo automatizados, un estudio reciente de Microsoft revela hallazgos que dan información sobre el tema. La revelación y el estudio. El mes pasado, un estudio de Microsoft midió de qué manera puede aplicarse la inteligencia artificial productivamente a las tareas comunes de diferentes puestos de trabajo. Los investigadores de Microsoft analizaron más de 200,000 conversaciones anónimas de Bing Copilot, el chatbot de motor de búsqueda de la compañía, entre enero de 2024 y septiembre del 2024, buscando ver qué tareas cumplen los usuarios con un chatbot de inteligencia generativa gratis y disponible para todos, indica el estudio. Luego, este trabajo asignó puntajes de aplicabilidad de inteligencia artificial a los empleos, cifras que representaban la combinación de qué actividades eran aquellas en las que la gente utilizaba la asistencia de la inteligencia artificial y su efectividad e impacto. Hay previsiones. Aunque el estudio muestra cuáles son las tareas que mejor responden a la automatización y cuáles no se adaptan tanto a la inteligencia artificial, Microsoft dice que eso no significa necesariamente que sean empleos que se vayan a eliminar. La aplicabilidad de inteligencia artificial con su puntaje muestra en qué lugares la inteligencia artificial podría cambiar la forma de cumplir con la tarea y no revela si ese puesto de trabajo será eliminado. Le dieron a Gizmodo representantes de Microsoft este mes. Nuestra investigación muestra que la inteligencia artificial sirve de apoyo en muchas tareas, principalmente en las de investigación, redacción y comunicación, pero no indica que pueda cumplir con una tarea completa, afirmó Microsoft. Los datos tampoco implican que los puestos con alto puntaje de aplicabilidad de inteligencia artificial tengan salarios más altos gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. Indican en el estudio porque no se incluyeron los impactos indirectos de la nueva tecnología en el campo o sector. Sobre la IA en el mundo corporativo, Gizmodo ya ha informado aquí. Aquí es otra noticia. La inteligencia artificial reemplazará a la mitad de los trabajadores en oficinas en Estados Unidos, dijo el CEO de Ford, Jim Farley, en el Aspen Ideas Festival el mes pasado. Varios ejecutivos ya han implementado nuevas políticas de contratación este año, buscando que los gerentes expliquen por qué un agente de inteligencia artificial no puede cumplir con determinado rol antes de contratar a un nuevo empleado. Poder hacerlo no significa que haya que hacerlo. La inteligencia artificial puede reducir costos laborales y aumentar la rentabilidad, pero todavía no se trata de automatizarlo todo. Aunque la inteligencia artificial puede automatizar algunas tareas, eso no significa que lo haga bien en todos los casos. Por ejemplo, Microsoft dice que los redactores se cuentan entre los 10 primeros trabajos de mayor aplicabilidad de inteligencia artificial, pero la redacción generada por inteligencia artificial ha tenido ya siguiendo críticas, en particular por problemas con los derechos de autor, porque la inteligencia artificial se alimenta del trabajo de escritores humanos para crear sus escritos. Tras la automatización de determinados empleos, está la preocupación por la disrupción del mercado laboral. El ex ejecutivo de Google, Mo Mgadwat, dijo recientemente que cree que este problema laboral impulsado por la inteligencia artificial es uno de varios aspectos que podría llevar a una distopía de corto plazo en los próximos 15 años. Al igual que los investigadores de Microsoft, otros expertos argumentan que el aumento del uso de la inteligencia artificial en algunos campos es una forma mucho mejor de fusionar la inteligencia artificial en la economía para mejorar la rentabilidad en lugar de automatizar la tarea por completo. ¿Cuáles son los puestos de empleo que seguirán siendo para humanos? Esta es la lista de los 10 más probables. 10. Reparación y cambio de neumáticos. 9. Ingeniería naval. 8. Instalación y reparación de cristales de vehículos. 7. Cirujanos maxilofaciales y de la boca. 6. Operadores de sistemas y plantas. 5. Embalsamadores. 4. Pintores, revocadores y sus ayudantes. 3. Limpieza artificial. Bueno, vamos a ver, vamos a poner esto. Entonces, operadores de sistemas y plantas, embalsamadores, pintores y revocadores y sus ayudantes. 3. Limpieza de materiales riesgosos. 2. Asistentes de enfermería. 1. Extraccionistas, los que toman muestras de sangre para exámenes y análisis. Pues ahí están. Para los que querían saber si uno de estos campos es para ustedes, tal vez es la enfermería, porque los primeros dos son personas que se dedican a eso, ¿no? Si la inteligencia artificial funciona con datos, por lo que no sorprende que esta lista incluya puestos de trabajo en los campos de la salud y en trabajos manuales o de oficios que requieren especialización y experiencia en lugar de síntesis de datos. Específicamente en el campo de la salud, la adopción de la inteligencia artificial es más lenta debido a la limitación en el uso de datos. Solo menos de 10% de los datos quirúrgicos está disponible debido a estrictas reglamentaciones. Y bueno, los puestos que corren más riesgo. Microsoft hizo una lista de los puestos de trabajo con mayores niveles de aplicabilidad de la inteligencia artificial. No sorprende que sean ocupaciones de ventas y conocimiento, donde la inteligencia artificial ya se está incorporando rápidamente. 10. Conductores de programas de noticias y DJs. 9. Agentes de viaje y venta de boletos. 8. Operadores telefónicos. 7. Programadores de herramientas de CNC. 6. Representantes de atención al cliente. 5. Escritores y redactores. 4. Agentes de venta de servicios. 3 asistentes a viajeros, 2 historiadores y 1 intérpretes y traductores. Bolas. Pues ahí están los que corren más peligro. Y vamos a pasar a otra noticia de tecnología, la verdadera razón por la que aún no hemos sido reemplazados por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es lo suficientemente poderosa para reemplazar millones de empleos. Lo único que detiene los despidos masivos no es la tecnología, sino que ningún CEO quiere ser el primero en enfrentar la tormenta política que esto conlleva. Es una bomba de tiempo en la economía global y cada CEO lo sabe. La inteligencia artificial ya es lo suficientemente poderosa para reemplazar a millones de empleos. Entonces, ¿por qué aún no han comenzado los despidos masivos? La respuesta tiene poco que ver con la tecnología y mucho con el miedo. Los líderes corporativos están esperando en silencio para ver quién será el primero en disparar. Mis discusiones sobre la inteligencia artificial generativa revelan una clara división generacional. La mayoría de las personas menores de 35 años están convencidas de que la inteligencia artificial es una realidad, no una moda, y que el desplazamiento de los trabajadores humanos es un problema urgente y actual. Para muchos mayores de 35 años, la evaluación es más cautelosa. Creen que el reemplazo sucederá, pero no en los próximos 5 o 10 años. Los líderes corporativos evitan la primera movida. El problema es que el segundo grupo está varios pasos atrás. La revolución de la inteligencia artificial no está siendo frenada porque la tecnología no está lista. Está siendo frenada por razones políticas. Los CEOs se miran nerviosos entre sí esperando a que alguien más dé el primer paso y anuncie que están eliminando una cantidad significativa de empleos porque la inteligencia artificial puede hacer el trabajo de manera más rápida y económica. Ahora, están aludiendo lo que ya saben y están enviando señales subliminales sobre sus intenciones. Mira al CEO de Palantir, Alex Karp, durante una entrevista con CNBC, en agosto dijo: "Estamos planteando hacer crecer nuestros ingresos mientras reducimos nuestro número de personas". Luego continuó: "Esta es una revolución loca y eficiente. El objetivo es obtener ingresos 10 veces mayores y tener 3.600 personas. Ahora tenemos 4.100. El subtexto es claro. Palantir ya considera que 500 de sus empleados son un excedente de que la inteligencia artificial podría reemplazar. Podría aumentar sus ingresos por 10 mientras reduce su fuerza laboral en casi un 10.2%. El impacto en el mercado laboral. Mira a Amazon. La empresa tiene más de 1 millón de robots, Hércules, Pegaso y Proteus, su robot totalmente autónomo, en sus instalaciones y cree que la inteligencia artificial ayudará a aumentar la movilidad de sus robots en un 10%. El número de robots es casi equivalente a los 1.546 millones de personas a tiempo completo y parcial que la compañía emplea globalmente. El CEO Andy Jassy ya ha advertido a su fuerza laboral sobre lo que está por venir. Necesitaremos menos personas haciendo algunos de los trabajos que se realizan hoy en día y más personas haciendo otros tipos de trabajos, dijo Jassy a los empleados en un memo el pasado junio. Es difícil saber exactamente dónde terminará esto con el tiempo, pero en los próximos años esperamos que esto reduzca nuestra fuerza laboral total. La reacción política ante la revolución de IA. Los CEOs que están esperando una cobertura política que no llegará. Ninguno de ellos quiere ser el rostro de la revolución que destruye los empleos humanos en América. No quieren convertirse en el blanco de los ataques políticos, sabiendo que sobre este tema los ataques vendrán tanto de la izquierda populista como de la derecha populista. El problema es que los políticos están tan desprevenidos como los mayores de 35 años. Parecen creer que este es un problema para la próxima administración, un desafío para algunos años en el futuro. Están equivocados, el problema ya está aquí. Las preguntas son urgentes. ¿Qué harán los trabajadores desplazados? ¿Qué redes de seguridad deben construirse? ¿Qué pasa con la salud de millones de personas que aún están lejos de la jubilación? Estas son las preguntas que los políticos aún no han abordado. Probablemente porque no tienen las respuestas, así que por ahora los CEOs les están comprando tiempo. En lugar de despidos masivos, ha surgido una tendencia más silenciosa. las congelaciones de contratación. Cada vez más los gerentes se ven obligados a justificar por qué se necesita ser un ser humano para un rol que la inteligencia artificial podría realizar. Esto ya está devastando el mercado laboral para los jóvenes. Según Handshake, una plataforma de carrera para empleados de la generación Z, las ofertas de trabajo para roles corporativos de nivel inicial han disminuido un 15% en el último año. Y para aquellos que aún piensan que el gran desplazamiento está lejos, la firma de recolocación Challenger, Gray y Christmas reportó hace unos días que la inteligencia artificial ya es uno de los 5 principales factores que contribuyen a la pérdida de empleos este año. Las empresas han anunciado más de 806,000 despidos en el sector privado desde enero, el número más alto para este periodo desde el 2020. La industria tecnológica está liderando la carga. La inteligencia artificial ya está en movimiento. La máquina ya está en movimiento. No es que la inteligencia artificial no pueda reemplazarnos, especialmente en trabajos de conocimiento. El problema es que tu jefe aún no tiene el valor de decirte que te están despidiendo por un robot. No quieren ser los villanos, están esperando que uno de sus colegas sea crucificado antes de entrar en escena. ¿Pero por cuánto tiempo? Pues qué bonita noticia. Vamos a pasar de esa noticia a otra de ciencia. Dice, Corea del Sur dice haber dado con el santo grial de la energía, un material que pone en jaque al petróleo. Investigadores en POSTEC y la Universidad Nacional de Seúl han desarrollado un óxido metálico capaz de generar hidrógeno usando solo energía solar. La clave está en una metodología computacional que acelera el hallazgo de materiales 7000 veces respecto a lo habitual, acercando el fin de la dependencia del petróleo. Desde hace décadas el hidrógeno verde se menciona como la alternativa más sólida a los combustibles fósiles, pero su producción siempre fue costosa y limitada. Ahora un descubrimiento en Corea del Sur podría cambiar las reglas del juego, un juego material y una metodología inédita que acercan el sueño de una energía limpia y asequible. Un material que puede reescribir la historia energética. El compuesto MGMNCO, oxígeno 65, ferro, hierro 35 y oxígeno, ha sido diseñado para la producción termoquímica de hidrógeno a partir de energía solar. Lo más sorprendente no es solo su rendimiento, sino la velocidad con que se llegó a él. Mediante un sistema computacional, los investigadores redujeron a 24 horas lo que antes tomaba años, acelerando el proceso de descubrimiento unas 7000 veces. Este avance no es solo una promesa, los primeros resultados demuestran un rendimiento muy superior al de tecnologías tradicionales como la electrólisis, con una eficiencia de conversión térmica que lo sitúa como una de las opciones más viables para producir hidrógeno en gran escala. Más allá del hidrógeno, un hallazgo con múltiples usos. Aunque el objetivo principal es la producción de hidrógeno verde, los científicos destacan que el material también puede aplicarse al reciclaje de baterías. Su capacidad para recuperar metales valiosos como litio, cobalto y níquel lo convierte en una herramienta clave para la transición energética y la economía circular. Como explicó el profesor Hyung Ying, líder del equipo de POSTEC, la metodología reduce dramáticamente los tiempos de descubrimiento de materiales y acerca la comercialización del hidrógeno limpio. Su colega In Ho Jung lo resumió así: es como tener a un experto trabajando a la velocidad de una supercomputadora. El inicio de una nueva era sin petróleo. Si logra escalarse, esta tecnología podría acelerar la transición hacia un modelo energético basado en hidrógeno verde, especialmente en regiones con abundante radiación solar, como el sur de Europa o Medio Oriente. En un escenario global marcado por la crisis climática, la posibilidad de producir hidrógeno barato solo con la luz del sol marca un antes y un después. Los científicos coreanos no solo han creado un material revolucionario, sino una metodología que podría ser replicada para acelerar otros descubrimientos. Si la promesa se cumple, podríamos estar asistiendo a los primeros pasos hacia el fin definitivo de la dependencia del petróleo. Y pues ya está. Eso es todo. Muy bonitas las noticias. vamos a ir con el resto del programa ahorita que regrese Janet con ustedes. Estuvieron escuchando con el pie derecho. Más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú

a Rabbit por acompañarnos en el segmento de ciencia y tecnología. Les trajo mucha información, así que espero que pues aprovechemos todos, ¿no?, de esta información nueva, sobre todo lo que está haciendo la inteligencia artificial con todos. Pero bueno, gracias Rabbit por acompañarnos, y recuerden que a Rabbit lo pueden escuchar todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Él les trae todo lo que acontece en el mundo del deporte, miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a pasar al segmento de Conociendo Tu Meta. Nos extendimos un poco en el programa del día de hoy. Recuerden que mañana no habrá programa. Tengo un compromiso por la mañana, una cita médica. Así que nos escucharemos el próximo miércoles. Por eso también hicimos el programa un poquito más largo, ¿no? Y bueno, en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de una dieta que es baja en carbohidratos y que va a ayudar a aliviar el dolor de rodillas. De repente uno le pasa ahí, ¿no? Pasa la factura. De repente haces un ejercicio, inclusive cuando haces yoga, si lo haces mal, haces un movimiento mal, te puedes lastimar las rodillas, o si vas corriendo y caes ahí en un hoyito o algo, te lastima las rodillas. Si juegas algún tipo de deporte, hay muchas maneras de cómo uno se puede lastimar la rodilla, ¿verdad? O cuando vas haciendo hiking, a mí me pasó una vez que íbamos haciendo, bueno, que estábamos haciendo un hiking y estaba demasiado empinado. Y ya de regreso, o sea, al bajar, me empezó a doler a mí la rodilla, cosa que nunca me había dolido, y me dolió bastante en esa ocasión. Y es ahí cuando uno entiende, ¿no? De, ah, caray, dolor de rodilla sí es fuerte, o lo que está detrás de la rodilla, ¿no? Pero bueno, estudios científicos destacan este beneficio, especialmente en personas con osteoporosis, debido a la reducción de la inflamación y el estrés oxidativo. Así que esta dieta baja en carbohidratos pues va a ayudar. Y las dietas bajas en carbohidratos podrían aliviar el dolor de las personas que padecen osteoartritis de rodilla. Y esta es la forma más extendida de artritis entre los adultos mayores. La osteoartritis se genera con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque se va desgastando el cartílago que permite pues esta flexibilidad, y eso causa un dolor intenso al mover la rodilla. Y esta enfermedad afecta aproximadamente al 10% de los hombres y al 13% de las mujeres de 60 años o más, y el 40% de las personas que son mayores de 70 años, según lo informó un estudio del National Center de Biotechnology Information. Y aunque actualmente no existe una cura, los médicos suelen recetar analgésicos como el famoso paracetamol, antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, el diclofenaco, entre otros, y hasta opioides cuando les duele mucho, ¿no?, para aliviar los síntomas. Sin embargo, estos fármacos pues tienen muchos efectos secundarios desagradables, por lo que se necesitan formas alternativas de tratamiento al dolor. En otros casos se considera pues una alternativa más invasiva, como lo es una cirugía o un reemplazo de rodillas. Y si bien existe una dieta específica que trate este problema, puede obtener grandes beneficios para la salud si come de manera inteligente. Fundamentalmente se trata de mantener su peso bajo control, primeramente, ¿no? Desarrollar cartílagos fuertes y reducir la inflamación. Recientemente, investigadores han comparado y analizado los efectos beneficiosos de dos dietas, una que es baja en carbohidratos y otra baja en grasas, en la osteoartritis de rodilla, y encontraron que la dieta que es baja en carbohidratos reducía de manera importante los niveles de dolor y el estrés oxidativo en comparación a aquellos que siguieron una alimentación regular o baja en grasas. Entonces, ¿cuál es la dieta que se debería de seguir? Pues no existe una dieta específica para tratar los problemas de rodillas o articulaciones en general, pero puedes beneficiarte incorporando una alimentación saludable. Este hábito pues te va a ayudar tanto a bajar de peso si es que traes sobrepeso y traes problemas rodilla, ¿no? También te va a ayudar a desarrollar cartílagos más fuertes y a reducir la inflamación. Entonces, ¿cuáles son los consejos para cuidar las articulaciones a través de esta dieta? Consumir más frutas y verduras. No dudes en incluir frutas y verduras a tu alimentación. Son alimentos ricos en antioxidantes y eso ayuda a reducir la inflamación y el dolor articular. Y entre las mejores opciones se pueden encontrar las manzanas, los arándanos, las moras, las fresas, el maíz dorado o brócoli, entre otros. También se recomienda que añadas a tu dieta ácidos grasos omega 3, Los ácidos grasos omega 3 ayudan a proteger el cartílago y el tejido que amortigua las articulaciones y también estimula la producción de nuevo tejido cartilaginoso. Y además existe evidencia de que indica que el omega 3 es capaz de reducir la producción de eicosanoides inflamatorios, que son los responsables del dolor, de la hinchazón y de la rigidez articular. Puedes sumar el omega 3 a tu dieta incluyendo alimentos como el pescado, como el atún, como la caballa, como el salmón, la sardina, la trucha, semillas o aceite de linaza o lino, frutos secos, semillas de chía, aceite de canola o soya, aguacate y tofu. Y otra buena opción para cuidar tus articulaciones, pues, es darle un mayor protagonismo en tu cocina, pues, al aceite de oliva, ¿no? Que posee un compuesto llamado oleocantal, que tiene efectos similares a los de antiinflamatorios como el ibuprofeno. O sea, que tú le pones aceite de oliva, obviamente debe ser virgen, cold press, etcétera. Para que lo puedas consumir en tus ensaladas y obtener todos los beneficios. Y no te olvides de la vitamina C, que la es súper importante, ¿no? Que es un nutriente clave para la salud de las articulaciones, ya que ayuda a formar colágeno y tejido conectivo. Y muchos alimentos sabrosos pueden proporcionarte vitamina C, como las frutas cítricas, como los pimientos, las fresas o las crucíferas, como el brócoli, las coles y repollos. Y los expertos recomiendan una ingesta diaria de 75 miligramos para las mujeres y 90 miligramos para los hombres. Pues hay que reducir también las calorías adicionales para mantener un peso saludable, o sea, bajar los kilitos que están de más para aliviar esa tensión en las articulaciones. Y eso también se puede lograr, pues, reduciendo la cantidad de calorías que se ingiere, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer? Comiendo pequeñas porciones, evitar las comidas o bebidas azucaradas, grasosas, saladas, y reemplazarlas por opciones de origen vegetal. Y también evitar las altas temperaturas de cocción, o sea, la carne a altas temperaturas produce compuestos que pueden causar inflamación en el cuerpo. Se llaman productos finales de glicación avanzada. Escuchen esta palabra, glicación, ¿ok? Que están relacionados con enfermedades como la artritis, las enfermedades cardíacas y la diabetes. Así que se puede reducir estos niveles de glicación avanzada si reducimos el consumo de carnes asadas, fritas y cocinadas en el microondas. Y también es útil, pues, limitar los alimentos procesados, ya que suelen cocinarse a altas temperaturas. Y si vas a cocinar algo en altas temperaturas, recuerda que lo mejor para cocinar a altas temperaturas es el aceite de coco o el aceite de aguacate, ¿okay? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y este artículo lo saqué de palig.com. Y lo pueden encontrar como una dieta baja en carbohidratos que aliviará el dolor de las rodillas. Y ahora vamos a pasar con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

tomó la vela encendida y volvió a darles luz a las demás. Que la luz de la esperanza nunca se apague dentro de tu corazón. Jesús es la luz, la paz y el amor. Si crees en Él, nunca dejará de alumbrarte. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Dios siempre tiene algo para ti. Una llave para cada problema, luz en cada sombra, alivio para todas las penas y un plan para cada mañana. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos. Hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Hicimos un programa de 2 horas 36 minutos. Mañana no habrá programa, así que pues ahí va a quedar pues una extensión del día de hoy. Mañana les pondremos la repetición de este programa. Y recuerden que por el momento pueden escuchar todas las grabaciones. Ahorita también se va a subir esta grabación a la página de archive.org, o se escribe archive.org. Nos buscan como Janelvi y ahí van a encontrar todos los audios de todos los años, ¿ok? De todos los programas. Y bueno, recuerden, repetición ahorita a las 12 en tan solo 18 minutos. Y nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Y pues que tengan un excelente inicio de semana, inicio de mes y también día del trabajo. Todos los que descansaron, pues vayan ahorita, aprovechen el día, salgan, vayan a un parque, pónganse a leer, pónganse a disfrutar de este momento, ¿no? Que siempre se trabaja, quieras o no. Si estás en tu casa, siempre estás trabajando también. Donde sea que andas, siempre uno anda movido, ¿no? Entonces, tómate este descanso si puedes. Si hoy estás descansando, aprovéchalo. Y bueno, yo me despido. Soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.